Betty, buen día, Andrea, ¿cómo estás? Hola, buen día, Isabel, ¿cómo andan? Bien, muy bien, Andrea. Bueno, estuviste en La Plata en lo que ha sido la presentación del sistema de tobilleras duales, ¿es así? Sí, concurrimos con una delegación de Tandil junto a la Secretaría de Protección Ciudadana, bueno, nosotras como Dirección de Políticas de Género, y también fue la doctora Marcela Romena por el juzgado número 2 para interiorizarnos de, bueno, cómo funciona este sistema, si bien próximamente también van a concurrir a Tandil quienes van a ser la colocación, digamos, de todo lo necesario para que este sistema comience a funcionar en nuestra ciudad. ¿Cuáles son las... Andrea, buen día, ¿cómo estás, Guillermo? Hola, Guille, ¿cómo te... ¿Todo bien? Sí, ¿y cuáles son las principales características, digamos, de este sistema nuevo, de esta tobillera dual? Bien, las tobilleras electrónicas duales, así se denomina. Bueno, lo voy a hacer lo más simple posible, por supuesto voy a evitar las cuestiones tecnológicas que lo explicaron muy bien, pero es arduo. Pero bueno, es un dispositivo que primero hay que entender que es una medida complementaria a las cautelares, ¿no? Es decir, es una medida y es un dispositivo que se debería utilizar o se deberá utilizar para situaciones de alto riesgo de vida, ¿no? La evaluación estará entonces, y por eso va a haber, bueno, varias etapas posteriores a lo que fue esta presentación, para que la justicia comprenda bien, bueno, cuáles serían esas situaciones en las cuales cabe la colocación de este dispositivo. Es dual porque, por un lado, un dispositivo lo tiene que tener la mujer, el otro dispositivo, el hombre con la tobillera. La colocación de los dispositivos correspondería la de la mujer a nosotros que estamos en la Dirección de Políticas de Género, y la del varón, esa parte, digamos, por orden judicial, le corresponde al Servicio Penitenciario Bonaerense, que es el primero que está actuando, digamos, a nivel nacional, porque esto se hizo primero un plan piloto y ahora se empieza a extender. De una vez por todas, digamos, la responsabilidad, digamos, el peso de no sé, de llevar un aparato electrónico es de, en este caso, el victimario sería, o la... Claro, sí. Los dos en realidad, ¿no? Sí, pero sí. Claro, pero antes sí. la que tenía el dispositivo antipano. Era la víctima, digamos, ¿no? Tal cual. En este caso serían los dos, por una cuestión de cómo funciona el dispositivo dual, que lo que hace es determinar, digamos, la distancia entre las dos personas. O sea, Negra, que lo que hace es detectar que el victimario viola la perimetral. Claro, en una proximidad. Exactamente. Claro. Tiene como tres rangos, digamos, en eso que después se va, digamos, a monitorear por pantalla, que es una primera distancia en la cual el victimario ingresa, una segunda distancia más corta y una última en la cual lo que le da al sistema la posibilidad de intervenir, de ir viendo eso e intervenir automáticamente. Para eso también la justicia lo que va a tener que determinar cuáles son las distancias, digamos, y los lugares en los cuales las personas se mueven más usualmente, ¿no? ¿Se entiende? Por ejemplo, sí. Qué sé yo, la vivienda, el colegio de los chicos, viviendas familiares, etcétera, etcétera. Ahora, ¿esto cómo va a funcionar? ¿En el sentido de que una vez que la justicia dictamina la perimetral, acto seguido se instalan las tobilleras? Claro, Una mujer pide una medida cautelar contra su expareja, su pareja. No, porque ahí vamos, sigo un poquitito más. Hasta ahora lo que tenemos nosotros es la colocación del botón antitánico, que es un, como decía Guille, ¿no? Bueno, es un dispositivo que lo tiene la mujer. Sí. Pero que nos genera grandes problemas, porque si no está notificado el victimario de la medida, cuando la viola no hay penalidad. ¿no? Es lo que más cuesta del sistema, que la, a la mujer en general se la notifica muy rápido y al hombre por la habilidad que tiene de como eludir esa notificación, muchas veces cuando rompe la perimetral y lo quieren detener, lo que dice es, ay, no, yo no estaba notificado, no sabía, entonces cuando queremos penalizar, ahí digamos tenemos un obstáculo. Si bien ha empezado, digamos, esto a modificar y se va haciendo, digamos, un trabajo. En este caso, digamos, lo que va a tener que determinar la justicia es claramente que es alto el riesgo de vida. Hay algunas situaciones que nosotros hemos tenido, y ustedes también han estado al tanto, donde el hombre hostiga permanentemente, viola las restricciones de acercamiento, es decir, como que no tendría límite. Ahí, digamos, cabe la colocación de este dispositivo de tobilleras duales. Y además, realmente grave, digamos, para casos que sean graves, que sean considerados graves por la justicia. Exactamente. No es un dispositivo que va a funcionar como el del botón antipánico, que es más de prevención de nuevos escenarios. Este es para cuando decimos, bueno, acá hay un riesgo de vida, hay un alto riesgo de vida, bueno, última disposición, digamos, en este sentido para prevenir un femicidio. ¿Qué pasa también? Dos cositas más que quiero decir con respecto al sistema. Algo que hay que trabajar es que es un sistema muy invasivo. En el caso del hombre, digamos, bueno, no sería, digamos, un problema, porque lo que queremos es justamente monitorear su conducta para prevenir que haga daño tanto a la mujer como a su familia. Pero en el caso de la mujer también es invasivo, ¿se entiende? Sí. Porque el dispositivo lo que hace es seguirte en todos tus movimientos y alertarte en todos tus movimientos, además. O sea, cualquier cosa que detecta el sistema se la llama a la mujer para determinar. Entonces, la característica es que es invasiva, por lo cual tiene que entender muy bien la mujer cómo funciona y asumir además que quiere que esto funcione. Bueno, hay que ir monitoreando y trabajando dualmente. Pero era, digo, un sistema que se estaba pidiendo, solicitando, teniendo en cuenta que el de botón antipánico, digamos, si bien era una herramienta de prevención, a veces, digamos, no cumplía el objetivo, teniendo en cuenta que la mujer lo accionaba cuando ya, digamos, el agresor estaba encima, ya había violado la perimetral y no daba, en muchos casos, no daba tiempo a las autoridades a reaccionar, digamos, cuando se accionaba el botón antipánico, ya el agresor estaba encima prácticamente, ¿no? Se necesitaba un sistema de estos. Sí, la verdad que explicado como lo explicó la gente del Servicio Penitenciario bonaerense, tiene esto, ¿no? Ventajas significativas con respecto al anterior, por esta cuestión de que además se va monitoreando ahí, digamos, en vivo este radio y da más capacidad de intervención de las fuerzas, claramente. Vamos ahora a tener una nueva reunión que viene, bueno, la empresa que coloca, lo que se va a hacer es colocar una pantalla, digamos, en espejo del servicio penitenciario en el centro de monitoreo de nuestra ciudad, que va a posibilitar que comience a funcionar el sistema hasta que después, bueno, a futuro nosotros cobremos independencia, digamos, en la aplicación, ¿no?, de integral. Pero, bueno, entendemos que ya va a ser rápido, al menos nosotros esta gestión también, quiero agradecer y mucho a la doctora Fátima Silva, que es de nuestra ciudad y trabaja con la doctora Ilón, y bueno, siempre tiene como su corazoncito tirando para Tandil, y ya en cuanto lleguemos a La Plata, a las oficinas, ya empezamos a trabajar para esta reunión que va a ser próximamente, Y después en abril también hay una nueva reunión en Tandil de juzgados, donde se va a volver a trabajar sobre el sistema de tobilleras para que se comprenda efectivamente, y ahí entiendo que ya podríamos empezar a utilizar el dispositivo. O sea que esto será pronto, la utilización del de, sí, sistema va a estar disponible muy pronto. Bien. Sí. Bien. Sí. Reitero, y me parece que es importante que quede claro esto, ¿no? Que es una medida complementaria a las cautelares, claro, y que las estas tobilleras electrónicas duales son para situaciones de alto riesgo de vida, que siempre tenemos algunas. Entonces, bueno, sí, la verdad que es interesante porque es una nueva herramienta para protección, ¿no? De la persona en situación de violencia. Bueno, muy claro todo y realmente una posibilidad tenerlas aquí en Tandil para, como vos decís, Andrea, casos que son de extrema preocupación. Sí, coincidíamos con, bueno, había gente de otros municipios, ¿no? Y entonces Ailón decía algo que es real. Todos tenemos en nuestros municipios algunas situaciones en las que decimos la va a matar, sí, va a pasar algo, uh-huh, no vamos a llegar, y es esa situación, y a veces además es difícil, a ver, muchas veces incluso, aún trabajando todos los organismos, no sé, justicia, el local, nosotras, aún trabajando en conjunto y haciendo mucho, digamos, para colaborar, también que esto hay que trabajarlo, se explicó muy claramente, hay que trabajar mientras se coloca este dispositivo de tobilleras electrónicas duales, hay que trabajar mucho con la mujer. Sí. ¿Para qué? Para que tome, a veces cuesta mucho que la mujer tome conciencia del alto riesgo en el cual está. Sí, que tome dimensión, sí. Claro, uh-huh, parece mentira que digamos esto ocurra, pero es real. Entonces, bueno, ahí también, mientras se coloca este dispositivo, hay que trabajar fuertemente para seguir profundizando esta labor de concientización y de fortalecimiento de la persona. A veces se sugiere, no sé, te doy un ejemplo al azar, pero a veces le sugerimos a la persona, mira, ingresa ya al hogar de abrigo porque estás en peligro, uh-huh, y la persona no asume, y uh-huh, no asume no con un episodio ínfimo, no lo asume habiendo tenido heridas cortantes o habiendo tenido heridos a los hijos. Entonces, por eso hablo de el alto riesgo de vida y la necesidad de trabajar dualmente, ¿no? Por un lado, nosotros vamos a trabajar junto a la Secretaría de Protección Ciudadana la cuestión más relacionada a esta intervención del servicio penitenciario, o bueno, en nuestro caso, otras fuerzas, pero de seguridad, y nosotros, por nuestro lado, profundizando, ¿no?, el final de la asistencia a la mujer. Para meter, yo diría sexta, ¿no? Porque sí, reitero que son estos casos más complicados. Andrea, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo enorme.